DJ Ito, I'll set you in it for life. Comencé, lo di todo, me fajé, yo confié. Pero en el amor no me fue tan bien. Yo seguí, lo intenté, me caí, me paré. Pero los amigos fallan también. Así está la vuelta, la envidia aumenta. Tanto así que se viraron en la venta hacia la vida. En la mala no hay nada, en la buena tantos. Hacia la vida. En la mala no hay nada, en la buena tanto. Por eso, la que me falló. Si quieres te bajo la luna en Google. Me tomo en la mañana el café de tus ojos. El corazón accidentado lo llevo cojo. Y me pongo los ojos rojos con una cuestión que enrolo. ¿Cómo saber si tú me amas? ¿Sabes cuántos te amo? Se han dicho desde otra cama. La cama suena y suena y otro corazón en llamas. Auxilio. Otra manzana que se daña. Dime si me amas o me quieres. ¿Me quieres? Es que todo el mundo quiere. Ser millonario gato mucho cuando salgo. Es que todo el mundo quiere algo hacia la vida. En la mala no hay nada, en la buena tantos. Hacia la vida. En la mala no hay nada, en la buena tantos. Querido amigo, tú que desapareciste. Y cuando yo pasé hambre, tú nunca estuviste. Ahora que yo estoy bien, tú apareciste. Que vamos a dar una vuelta en el Porsche. Qué chiste, querido pana, tú que mal hiciste. Que por un par de cuartos me vendiste. Querido papá Dios, tú lo viste. Y por eso aquí tú me pusiste. Baby, la vida es un ciclo. Y las enseñanzas necesito. Por eso voy despacito. Frases de Luis Ayala y Benito. Así está la vuelta. La envidia aumenta. Tanto así que se viraron en la venta hacia la vida. En la mala no hay nada, en la buena tantos. Hacia la vida. En la mala no hay nada, en la buena tantos. Por eso, esto me falló. Sigue aquí tomándose otro trago. Su exnovio con otra fecha. DJ Ito, I'll set you in it for life. Los amigos tuvieron un estado. Que hoy de farra se van. Te cambió siendo mejor que ella. Con mujeres y un par de botellas. Que no son amigos en verdad. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Everybody go to the disco. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena la pillé. Ahora hace lo que quiere cuando quiere. Y si no quieres, eres otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, son grises, porque sus mañanas no son felices. Lo que eran besos ahora son cicatrices. Estás soltera y pa' la calle a que yo te coja. Y te monte en la Mercedes roja. Voy a que eso abajo se te moja. Pa' que conmigo te sonroja. Mientras de todo lo malo te despele la maleta. Que hace tiempo que se olvidó de ti. Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti. Tú tan linda con tu cuerpecito peti. Y esa barriguita con más cuadritos. Why you look? Mañana desayunamos Fruity Loops. Yo voy a darte y eso lo sabes tú. Entramos al cuarto pero no apagué la luz. Yo voy a castigarte por tu mala actitud. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Para que sepa.